Ladies and gentlemen, this is WSKQ-FM. WSKQ-HD1. New York. 97.9. La Mega. En vivo desde New York City. Transmitiendo desde el tope del Empire State Building. Esta es la imponente Mega. Mega 97.9. Viernes social, viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Ready para el fin de semana, activado, listo para darte buena música, buen ambiente, buenas vibras y un montón de regalitos. Boletos para todos nuestros conciertos, boletos para el solazo, para la mega mezcla, para el Miami Bash. Boletos para Back to Reggaeton Tour con Don Omar. Boletos para Silvestre Dangón. Boletos para Frank Reyes y sus amigos. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, ya voy a subir la fotito. El más activado, los comentarios en esa foto también se gana un par de entradas. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos. 1-800-315-9790. En vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en el mundo entero en nuestra aplicación, La Música App. ¡Let's go! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale. Mega mezcla con Alex Sensation. Especialmente para el mundo. Arriba los latinos. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar. Traicionera, cobarde, mentirosa, pero como te quiero.

los rumberos, calentando motores, viernes social. Me hace alegre. Hay que pasar la vida siempre alegre. Escucha. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo leí, lo laí, lo leí, lo laí, lo leí. Yo quiero aparecer donde no esperen. Yo no quiero alejarme de este mundo. Y hasta después de muerto siempre alegre. Ay, lo le, lo la, lo le, lo la. Gracias por estar conmigo en este viernes social, viernes 16 de febrero ya. Fin de semana del amor y la amistad todavía, celebrando todavía los que no pudieron salir el miércoles. Este fin de semana, la ñapa. Mañana nos vemos, si Dios quiere, mañana nos vemos allá en Atlantic City, New Jersey. Voy para The Harris Resort, The Pool After Dark. Y después el domingo en Miami, estamos en 11, Club 11 en Miami, Sunday. Ya sabes, para que vengas a bailar conmigo live. Vamos para la línea 1-800-315-9790. Muy buenos días por la mañana. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, mami? Karina. Bienvenida, Karina. ¿De dónde me llamas, baby? De Miami, Miami en la casa. ¡Miami! ¿Cómo amaneciste, mi Karina? Feliz, muy feliz. Hoy estoy cumpliendo 16 años de casada con un hombre maravilloso. Te escuchamos todos los días. Estoy inmensamente feliz. Tan bello. ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? Primero, ¿cómo se llama él? Mario Poleo. Dile algo bonito ahí a Mario. Mami, suéltate, bótate. Papi, eres el hombre más especial del mundo. Te adoro, te amo. El mejor padre para mi hijo. Oh. Eres el hombre que siempre soñé y lo tengo. Eres mi príncipe azul. ¡Ay, qué rico! ¡Que viva el amor, hombre! 16. Claro que sí. 16 añitos juntos. Sí, 16 años juntos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Muchas felicidades para ti y para él también, mami. Gracias por eso. Cuéntame qué puedo hacer por ti, para cuál evento te puedo invitar con él. Quiero ir para Don Omar. Don Omar, you got it, baby. Stay on the line. Quédate en línea para coger tu información y felicidades. ¡Feliz aniversario! Karina y Mario. Ok, ponme una más, una más, una más. Hello, buenos días, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hello. Buenos días, Ale, ¿cómo estamos? Dímelo, papi, ¿tu nombre? Mi nombre es Henry García. ¿Cómo estás, hermano Henry? Good morning to you, my friend. Bien, Ale, gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? Todo bajo control, hermano. Gracias, papá Dios. Cuéntame, ¿de dónde me llamas, hermanito? Te llamo de Orlando, Florida, hermano. Mi gente de Orlando, gracias por la sintonía. Toda la área de Orlando, Kissimmee. Gracias por estar conmigo en el Nuevo Sol. ¿A quién quieres saludar, papito? A mi esposa, que es la mujer más hermosa que me ha podido pasar en la vida. Y la verdad que pasamos en el día de San Valentín, ya tú sabes, todo una noche bien romántica, bien romántica. ¡Qué rico, tú ves! Todavía existen los hombres románticos como nosotros, ¿sí o no? Todavía existimos. Exactamente, exacto. Somos muy pocos. Quedamos pocos, pero somos buenos. Hermano, una pregunta, Henry. ¿Cuántos rounds fueron? ¿Cuántos rounds? ¿Cómo? A mí me dicen el tres garrotazos. Tres, mano, yo doy uno y empujo. Y despacito. Yo doy uno y en subida. Ay, hermanito Henry, gracias por la sintonía. Bendiciones para ti, para la familia. Quédate, Lidia, me dice para cuál concierto te puedo invitar con la wifi en Orlando. Una mezclita de bachata. Chata, merengue sin parar. Viene bajando una mezclita de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela. Les tengo un par de estrenos. Some Dembow también, claro que yes. House, guarachita, lo que tú quieras. Aquí hay un poquito de todo para todos, de lo nuevo, de lo clásico. Tú tienes el control. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Salad Sensation, let's go. Ya nada es igual. Me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué. De todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconozco tus faltas. Qué pena me das. Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así.

semana con la Mega Mezcla. Semana, si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario, también felicidades. Gracias por la sintonía, Sensation. Un saludo muy especial aquí gozando contigo. Saludito para Nelson, está en sintonía. Nelson, de parte de mi hermanito Antonio, que me escucha todos los días. Muchas gracias, Nelson. All right, preparándote la hora del lunch, la hora del almuerzo. Los que van a almorzar conmigo, calienta el almuercito, los que van a hacer ejercicio. Vamos a quemar calorías, te traigo un par de estrenos. Comunícate conmigo, mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico también a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación en el mundo entero, la música app. ¡Ya regreso! Mete mano DJ Diego, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T.